yo igual soy un poco como nueva en esto, o sea, yo desde este año recién estoy acá en radio. Yo antes estaba estudiando nomás, así que igual no tenía mucha experiencia en los medios. Y por eso es, en verdad, es un tremendo, tremendo honor. Y además que es mi primer año aquí, así que estar nominada en las tres categorías que podía estar nominada, feliz.